Sí, básicamente estuvimos en la localidad de Villa Yardino hace unos días en el 32º Congreso Nacional de Diabetes, organizado por la Federación Argentina de Diabetes, que nuclea a más de 121 asociaciones dispersas en todo el país. Este evento tuvo la presencia de 900 personas, entre público, profesionales, equipo organizativo, equipo de logística y demás, 900 personas de todas partes del país. Que realmente marca que los eventos educativos generan una gran expectativa en la gente y siguen generando este tipo de momentos de camaradería, de aprendizaje, de recreación, de actividad física, de consultorios médicos y demás, que la gente los aprovecha mucho. Son tres días muy intensos de mucha actividad, todo en un mismo complejo hotelero, que es el complejo hotelero de Luz y Fuerza. Allí se desarrolló este congreso. Nosotros tuvimos la suerte de ir con una delegación de 30 personas, entre pacientes con diabetes, familiares, equipo técnico y médico de Aviadi, y la verdad que siempre notamos cuando vamos a este tipo de eventos el trabajo de estos años que venimos realizando en Aviadi. Afirmamos y afianzamos todo el trabajo que venimos desarrollando en lo educativo. Llegamos con un muy buen nivel. Cuando la gente de nuestra delegación se mezcla con otras personas para hacer trabajos en grupos, de acuerdo al tipo de diabetes que tenga o a la edad que tenga, vemos esto, vemos un amplio conocimiento, vemos que la gente de nuestra asociación está muy bien formada, muy capacitada, y realmente eso nos pone muy contentos, porque quiere decir que algo bien estamos haciendo. Después de 20 años, ir a un congreso nacional y ver que lo que estamos haciendo, poder chequear que lo que estamos haciendo está bien, que los lineamientos educativos son los correctos, que la gente incorpora nuevas técnicas y nuevas metodologías que tengan que ver con todo lo que es la educación diabetológica, nos hace sentir muy reconfortados a nosotros como integrantes de una asociación, y sobre todo por el esfuerzo que se hace para participar en este tipo de eventos, ¿no? ¿En qué consiste cada congreso? ¿Se dan un poco pautas de educación? ¿Cómo es la participación de quienes asisten a cada uno de los congresos? ¿Hay talleres? Mirá, la mecánica de estos congresos es la siguiente. Hay momentos donde hay plenarias generales para todos los participantes. Este año tuvimos la novedad de que hubieron plenarias para las personas que asistían por primera vez a un evento educativo, y plenarias para personas que ya vienen asistiendo varias veces a eventos educativos. O sea que el nivel de las plenarias era muy distinto. La de las personas que asistían por primera vez era un nivel muy básico, y las otras plenarias era un nivel un poco más intenso y con terminología un poco más médico-académica. Después se hace un trabajo muy fuerte con grupos operativos, dividiendo a la gente por el tipo de diabetes y la edad. También se conforma un grupo de papás de niños y adolescentes con diabetes. Y después se conforma otro grupo más de personas que son profesionales que trabajan en la diabetes, que no tienen diabetes ni que van como familiares, sino, por ejemplo, en ese grupo se encontraban los podólogos, los enfermeros, los agentes sanitarios. Y bueno, la idea es que el evento tiene distintas dinámicas o distintos momentos educativos. A esto hay que sumarle los momentos de las comidas, del desayuno, que también se realizan en grupo, y también los momentos de recreación y de camaradería y de actividad física que se llevan a cabo en el predio del Hotel de Luz y Fuerza, que realmente una actividad para 900 personas es una actividad bastante intensa, bastante linda, y tuvimos la suerte por ahí también de estar coordinando la parte de actividad física, y realmente es muy lindo ver casi 900 personas realizar una caminata al mismo tiempo. Claro. A uno de los cerros ahí cercanos a Villa Yardino, y realmente nos gusta mucho, y los que estamos en esto realmente volvemos con las pilas cargadas de este tipo de eventos. Bueno, ¿cómo fue la posibilidad de llevar adelante esta participación de Aviadi este año? Bueno, básicamente Igualmente realizamos varias actividades. La gente de Aviadi, las personas que viajaron, los miembros de la comisión directiva y toda la gente de la asociación trabajamos muy fuerte. Parte de lo que costaba este evento se solventó con fondos que se generaron desde Aviadi, tanto personales de las personas que viajaron, que cada uno puso de su bolsillo, como también un bono contribución que salió a la venta. Y también contamos más o menos en la mitad de lo que vale el costo del evento con la colaboración tanto de la Municipalidad de Viedma como de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, como del gobierno de la Provincia de Río Negro, de la gobernación, del gobernador, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Realmente es muy lindo y es muy reconfortante poder hacer esta actividad financiada de dos formas, ¿no? Con una parte de colaboración del Estado y además con otra parte que financió las personas que viajaban y financió la asociación, por lo cual es esto de poder hacer una financiación de ambas partes y que no caiga todo en el Estado ni que tampoco caiga todo en la ONG, realmente es muy reconfortante y nos permite manejarnos con cierta tranquilidad a la hora de poder participar. Bueno, Nico, aprovecho y te consulto, porque ustedes sabemos que están en constante compra de medicamentos, adquisición a través del Estado también. ¿Los ha afectado esta suba del dólar a los pacientes con diabetes, la accesibilidad a los medicamentos? El otro día hablaba con un compañero tuyo en la radio, antes de ir a Villa Jardino, y me hacía la misma pregunta. Lamentablemente todos los medicamentos para la diabetes, salvo algunos hipoglucemiantes orales que se fabrican en el país, que son las famosas pastillas para la diabetes, todo el resto de los medicamentos, tanto insulinas, tiras reactivas, medidores, sensores flash de glucemia y algunos otros dispositivos, son todos importados, claro. Por lo cual todo viene con cotización en dólar. Realmente en este momento, donde las cosas no son muy claras y donde hay mucha incertidumbre, creo que la mejor manera de actuar uno como paciente y como asociación es pidiéndole a la gente que utiliza tanto los recursos del Estado como los recursos de las obras sociales, es cuidar el recurso, no hacer mal uso de él, solamente recetarse o pedirle al médico que nos prescriba la medicación que necesitamos, la necesaria, evitar hacer el derroche de los insumos o evitar recetarse medicamentos para tener guardados en la casa. En este momento creo que tenemos que tener mucho criterio y tenemos que también tener un criterio de solidaridad, porque tenemos que permitir que toda la gente pueda tener su medicamento, y esta es una buena manera nosotros como pacientes y como ONG de colaborar con la gente. También nos preocupa los costos de los medicamentos, eso es una variable que nosotros no podemos manejar, y ojalá esto se calme un poco rápidamente, porque realmente y lamentablemente los insumos para la diabetes, salvo estos que te contaba que son para diabetes tipo 2, el resto de los medicamentos son todos importados. ¿Ustedes se vieron afectados en ese tiempo o no han tenido ningún pedido por parte de algún vecino o vecina de acá de la ciudad? Mira, todavía no hemos tenido ningún pedido ni ninguna situación que nos alarme de sobremanera. Sí estamos atentos a lo que va pasando con la cotización, que es la misma cotización del resto de los medicamentos, sí, que su precio está fijado en dólares. Pero bueno, estaremos atentos y ante cualquier cosa que pudiera surgir, por supuesto que vamos a intervenir siempre, como lo hemos hecho, de la manera más criteriosa y más razonable posible.